Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Strahd. Esta semana me acompañan todos nuestros jugadores. Contamos con la presencia de Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Hola, buenas tardes. Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida Limaña. Buenas tardes, oyente. Blanca, que interpreta a Rena, la paladina Simar. Buenas. Y Ander, que interpreta a Drekarath, el enano un poco de todo, pero principalmente artífice y guerrero. Amigo, soy Batman. Hola a todos. Y bueno, durante la sesión anterior, nuestros aventureros terminaron de limpiar las amenazas druídicas que se dedicaban a merodear alrededor de la colina del ayer, una colina rodeada de túmulos funerarios de bandidos. Oye, perdón, de bandidos, de bárbaros de... Bueno, tengo un problema técnico, trataré de arreglarlo ahora en un momento. De bárbaros de Barovia. Y eso, que había sido tomada por unos cultistas druídicos que hacían hacer algún tipo de... culto a Strahd. Perdón, que el fallo técnico madre. Y básicamente nuestros aventureros, con la ayuda de Esmeralda y la muy escasa ayuda de Elvin y sus bandadas de cuervos, consiguieron acabar tanto con los druidas como con los berserkers y las aberraciones druídicas, los monstruos planta y el árbol maligno y todo tipo de criaturas que estaban ahí. No solo tocando la moral alrededor de esos túmulos, sino además estaban atacando los terrenos y el hogar de la familia de Elvin Martikov, que donde está instalada la bodega del Bardo Beodo, el único proveedor de vino dentro de lo que viene a ser el valle. Y bueno, nuestros aventureros, después de limpiar bien la arboleda y asegurarse de que habían desenterrado las raíces del árbol maligno que había en su interior, sacaron un túmulo funerario que se encontraron ahí, aparentemente de algún tipo de líder bárbaro, y luego acompañaron a Elvin a ver a su familia, que ya se les había apañado para acabar con los druidas que sobrevivieron a la muerte del árbol. Y básicamente, dentro de sus escasos medios, recibieron como héroes a los aventureros y les prepararon un sitio donde poder descansar tras sus hazañas. Y empezamos la sesión durante esa noche de reposo, la primera en bastante tiempo en la cual habéis tenido la oportunidad de disfrutar de un hogar caliente entre cuatro paredes y rodeados de gente que no os inspira más desconfianza que otra cosa, puesto que nuestra estancia en la abadía siempre está teñida con un poco de inseguridad. Y durante esta noche, los distintos aventureros habéis ido teniendo unos sueños, que en parte tienen relación con los sucesos y las visiones que tuvisteis mientras estabais en la colina de ayer. Drekarath, tú, por ejemplo, experimentas durante la noche aún más visiones sobre tu pasado mientras estás entrenando en tus distintos artes y técnicas en los talleres de tu ciudad natal. Y aunque te llena de nostalgia y echas de menos esa vida, por otro lado también eres consciente de todo el crecimiento casi exponencial que has sufrido desde que abandonaste los muros de piedra de tu ciudad. Y te levantas más después de esa noche de descanso, mirando con un poco más de ilusión el futuro, pese a vuestra actual situación en Barovia, y preguntándote qué otras invenciones y qué otros logros conseguirás. Rena, por tu parte, tu sueño es una reunión familiar, una que no esperabas tener. De alguna manera, no sabes si esto es tu subconsciente actuando o quizás algún tipo de intervención divina. Lo que empezó siendo un sueño bastante habitual entre los tuyos, una escena hogareña rodeada de tu familia, de tus hijos y de tu pareja, se expande un poco más allá con una visita de toda la familia, de toda la orden de caballería que dejaste atrás para montar esa familia. Y les recibes, les pones de comer, os dedicáis a hablar de los buenos tiempos cuando todavía formabas parte de la orden y no habíais tenido todavía esa brecha que hubo cuando decidiste ir a montar una familia normal, lejos de las estrictas reglas y de la formación marcial con la que te habías criado. Y es una escena un poco agridulce, puesto que sabes que nunca ocurrió en realidad, pero que estás bastante segura de que está inspirada por el haber recientemente acabado con los culpables de la muerte de los miembros de la orden. Y te llena un poco de paz y de consuelo. Sorsha, tú por tu parte, vuelves a un entorno bastante familiar. Esa estancia totalmente negra, sin paredes, ni techos, ni cielo, ni nada que se parezca, pero con un espejo en el centro, un espejo de cuerpo. Y te acercas al espejo sabiendo perfectamente que te vas a encontrar reflejado. Una imagen muy similar a ti misma, pero mucho más anciana. Y con un aspecto no del todo natural. Una imagen que reconoces como la que adopta tu patrón cada vez que tiene que hablar contigo. Y esta imagen te sonríe y, sin decirte palabras, te hace entender que tus experiencias en este valle han abierto la puerta a nuevos poderes. Poderes que casi nadie tiene a su alcance. Y te enseña, implantando directamente en tu mente, una lista de gestos y palabras y de nombres de demonios que hasta ahora quizás habías oído solo mentar en susurros o en párrafos de algún libro oculto. Ocultista, mejor dicho. Y cuando te despiertas, notas como no solo has aprendido a llamar a voluntad a demonios del abismo, sino que además una de tus armas más recurrentes, tu descarga arcana, se ha visto potenciada. Y bueno, básicamente has notado level up. De tanto uso sería... Aunque la fortuna no sonreía mucho a tu uso reciente. Bueno, poco a poco. Sí, esperas que en el futuro esta nueva mejora marque la diferencia. Y cuña, tú tienes un sueño bastante más raro. Un sueño que no estás del todo seguro de que sea un sueño cuando empieza. Puesto que te encuentras corriendo por unos bosques que al principio crees que pueden ser los bosques de tu infancia en los que te dedicabas a perseguir a Egino y a pedir que te enseñase sobre plantas, pero no tardas en darte cuenta de que no, realmente es un bosque de Barovia. Y avanzando por el bosque, llegas hasta la linde y desde la linde ves la colina del ayer donde hasta hace muy poco estabais combatiendo con los druidas corruptos. Impulsado por algún tipo de instinto, escalas la colina y te internas en la arboleda. En el centro de la misma, en vez del roble maligno al cual habéis destruido, encuentras el túmulo del líder bárbaro, tal y como debió de estar hace siglos. Con las piedras sin molestar y sin ningún tipo de planta creciendo encima. Te acercas, con paso titubeante, puesto que sabes... Sientes en tu interior que hay algo ajeno a ti en todo esto. Y cuando estás cerca del túmulo, De él surge un espectro, un fantasma. Un fantasma de un humanoide enorme para ser un hombre. Casi 2 metros o más de 2 metros de alto. Ancho, con brazos como troncos. Peludo. Con una cara de ira salvaje y fuerza, pero al mismo tiempo cierta nobleza primitiva, que empuña una lanza que parece estar cubierta de óxido y sangre. Aunque el espectro es inmaterial y puedes ver más o menos claramente a través suyo, la lanza es sólida y idéntica a la que rescataste del túmulo en la colina. El espectro la clava delante tuyo y te dice en un idioma que no conoces, pero de tal forma que puedes entenderlo, algo que viene a ser: pequeño, sé que no eres de estas tierras, pero siento que tu conexión con la naturaleza es genuina como la de mis ancestros. Strath me abatió en vida y luego plantó en mi pecho, mientras yacía en mi tierra, la semilla de ese asqueroso roble. Mi alma solo desea venganza. De tu grupo eres el único digno de llevarla a cabo. Si accedes a ayudarme a cumplir con esta voluntad, antes de que las nieblas devoren lo que queda de mi alma, me comprometo a imbuirla en este arma y adaptarla para que puedas usarla y así acabar con Strath en mi nombre. Acepto tu proposición, espíritu. Ojalá consiga que descanses en paz. Coge entonces mi lanza, que ahora es la venganza de Kaban. Y antes de que puedas alcanzar el arma, ves como toda la parte que es óxido empieza a resquebrajarse. Y la mayor parte cae dejando solo un pequeño tramo del asta, que se ha convertido en un mango de madera sencillo, sin guarda. Mientras que la punta de la lanza parece también cambiar de forma y alargarse. Y lo que tienes delante tuyo, en vez de una lanza, es una daga. Pero es una daga bastante más poderosa que la lanza que encontrasteis en el túmulo. Y en sueños lo notas. De mientras, esto ocurre en el mundo real, pero no lo veis ninguno de vosotros, la lanza está sufriendo la misma transformación. Lo cual lleva a cierto pánico a uno de los Martikov que os está vigilando, para asegurarse de que no pasa nada. Pero no deciden no hacer suficiente ruido como para despertaros. Y no parece que... Vamos, y cuando os despertáis, el único que es más o menos consciente de este cambio es Vicuña. Pero no habéis notado el resto ningún tipo de energía maligna ni nada mientras dormís. Y nada, cuando os despertáis todos en la habitación que os habían preparado en la bodega, os llega a vuestras respectivas narices el aroma de un desayuno, aparentemente pan recién hecho, y lo que suponéis que es vino caliente dulce. Y uno de los Martikov más jóvenes viene a invitaros a bajar con ellos a desayuno. Sí, un desayuno bien merecido, por fin. Sin estar en un laboratorio de gente extraña. Bueno, mirándoles fijamente. Ajá. Vale. Se agradece. Bajáis a lo que viene a ser una especie de salón. Bastante grande, es una familia bastante numerosa por lo que visteis, donde el patriarca os espera sentado en una esquina, cubierto en vendajes, todavía herido tras la reyerta de ayer. Es un hombre bastante mayor, le echáis más de 70 años fácilmente. Pero por el tipo de heridas que ha recibido, sospecháis que está en mejor forma de lo que parece. Y bueno, no es, por lo que habéis visto hasta ahora, no es de muchas palabras, pero aún así os recibe cordialmente sin levantarse y os anima a sentaros alrededor de la mesa. Elvin está a su lado, ayudándole con algunas cosas. Y cuando estáis todos sentados, os ofrece una, me parece ser, una carta o misiva de algún tipo. Y os explica que durante la noche envió a algunos de sus cuervos a informar de vuestra reciente victoria a vuestra amiga Irina, que le habíais comentado previamente que estáis preocupados por ella. Y os dice que Irina os ha enviado una respuesta. ¿Tu mensajero ha llegado a ver a Irina? Sí, pero era un cuervo normal, con lo cual... aunque listos y observadores, no creo que pueda deciros mucho al respecto, pero sí que tenéis alguna pregunta que hacer. No. Demasiado raro sacar el tema. Yo sí, el observador ha visto alguna especie de esqueleto de alce por allí escondido alrededor. No sé. Tira, que se movía. Tira por huesitos a ver qué tal se esconde y te digo. ¿Qué tiro? ¿Un de 20? Sí, tiro un de 20. Pues ha salido un 4. Pues sí, lo ha visto. No se ha escondido. Estaba entero, no le faltaba ningún hueso, ¿no? Le ha visto enterito además con esa tirada. Sí, sí, vamos. Le ha faltado poner un cartel de estoy aquí. Pero bueno. Bueno, ya está. Solo por saber que está bien y sigue entero. Vale. Os dice que el cuervo solamente entregó... No, se limitó a entregar una nota breve del propio Elvin diciendo lo que habíais hecho. Y que tenía órdenes de esperar hasta que le diesen una respuesta y que esto es lo que ha traído. Y la carta, es un papelito pequeño enrollado, dice lo siguiente. En una letra que, por cierto, reconocéis como la de Irina, aunque un poco más temblorosa. Pone: queridos amigos, un cuervo me ha traído noticias de vuestras hazañas. Vuestro valor y voluntad llena mi corazón de esperanza. Aunque aún estoy bajo los cuidados del abad, me encuentro mucho mejor y hago lo posible por ayudar. Estoy cosiendo un vestido para Basilka y cuidando de Ilia. Ilia, sabéis que es el hijo de la burgomaestre que murió y que el abad resucitó. Y entre paréntesis se explica. El muchacho está sano, pero plagado por pesadillas y tendencias pirómanas. Cierra paréntesis. Os deseo suerte y os envío todo mi cariño. Creo de corazón que el mismo Señor del Alba os ha traído para salvarnos. Y ya está. Bueno, al mismo tiempo buenas noticias y cosas preocupantes. Lo habitual aquí en Barovia. Lo que recordáis de Ilia, por lo que le visteis, es que siempre estaba cortando leña. Ahora todo tiene sentido. Pero parecía buena forma. Lo que no sé dónde para poner la pira, pero todo tiene sentido. En realidad, sentido no tiene nada todavía, realmente, ¿no? Pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe la coherencia interna de Barovia. Digo lo de querer quemar cosas y cortar leña. Para quemar cosas te hace falta fuego, o sea, para hacer fuego te hace falta leña, o sea, no, me ya, parece lógico. Ya. Ay, ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Compañeros? Bueno, de mientras os están sirviendo el desayuno y tal. Yo me voy a tomar una taza de café, si hay, por aquí. Café no. No, te pueden ofrecer. Consiguieron salvar a alguna cabra de. Leche, bueno, pues leche me vale. De lo que viene a ser el asalto de los druidas. Y alguna gallina, o sea, que también te pueden ofrecer cuervos. O sea, cuervos. Huevos. Que, aunque algunos se pueden convertir en cuervos, eso no implica que no puedan comer ave. O derivados. Pero cuervos no comen. Debo aclarar eso. Un huevo y un poco de leche ya me va bien. Yo cuervos tampoco como. No. Así que... Eso ha sido una cagada verbal mía. Pero bueno, básicamente en un principio os dejan desayunar y hablar entre vosotros con calma, si queréis. Voy a solucionar el problema técnico. Pero si no queréis comentar vosotros nada en particular, me decís. Y parece que el patriarca de la familia, Davian Martikov, tiene algo que decir. Bueno, si quiere hablar antes de que nosotros empecemos a intentar decidir cuáles son nuestros próximos pasos, igual nos quiere dar alguna pista. Igual nos propone algo, quién sabe. Vale. Os cuenta que Elvin le ha puesto más o menos al tanto de los sitios por los que habíais preguntado por información, y sin demasiada modestia comenta que, aunque ya está bastante mayor, básicamente no cree que haya nadie que conozca mejor que él estas tierras. Y que después de lo que habéis hecho por ir su familia, está más que dispuesto a daros información al respecto. Pero os quería comentar algo que lleva asolando el valle, y concretamente que se ha vuelto un enemigo recalcitrante de los hombres cuervo y de su familia en particular, y desde que él era joven, que es una bruja que vive en las ruinas del pueblo de Berez. Se conoce como Baba Lisaga, y que a él le consta que no es mucho menos poderosa que el mismísimo Strahd, y es incluso más vieja. Y que él y su familia llevan varias generaciones preparándose para poder enfrentarse a ella. Pero que hasta que llegasteis vosotros, carecían de suficiente, vamos a decir, potencial ofensivo. Y que entonces tiene una propuesta que haceros. Puesto que sabe que uno de los objetos que vio en sus visiones Madame Eva, y hace, o cree al menos, descripción que hicisteis, es bastante probable que yazca en las ruinas de ese pueblo. Desde luego es uno de nuestros objetivos, y mejor hacerlo con aliados que solos. ¿Qué opináis? Pues hombre, es un buen sitio donde empezar, la verdad. Os explica que la tal Baba Lisaga es una bruja que tiene varios siglos de edad. Es una... No está de todo seguro de si es una humana que practicó brujería y que a través de ella ha obtenido los suficientes dones como para alargar su vida de forma antinatural, o si es una meiga que sigue algunos tipos de rituales para mantenerse en mejor forma. Pero en cualquier caso, os comenta que una cosa que ha averiguado su familia durante estos siglos es que realiza un ritual periódicamente para conservarse. Ritual en el cual básicamente se da un baño sumergida en sangre de cabras. Y que tiene que hacerse en unas fechas concretas y con una periodicidad concreta. Y que es de los pocos momentos en los cuales baja la guardia. Entonces, durante muchos años se han ido preparando para poder hacer algo aprovechando una de estas noches. Falta menos de una semana para que suceda. 3 días. Contando a partir de este. Y no será esta noche, ni la noche de mañana, ni la de pasado mañana, sino la siguiente. Y tienen medios para inutilizar temporalmente a unos espantapájaros animados que usa como guardias, y aún más importante, para inutilizar la caseta donde vive, puesto que la caseta está es una choza construida en la parte alta de un tronco de un árbol enorme animado mágicamente. Y os explica que solo está animado mágicamente con una gema básicamente igual a la que recuperasteis vosotros de la criatura árbol gigante, que también en su momento Baba Lisaga robó a la familia de David. Entonces, que lo único que os piden es si participáis aquí. Lo único que les interesa a ellos, aparte de acabar con la amenaza, es recuperar esa gema, puesto que si Vicuña quiere seguir guardando la otra que recuperasteis, necesitan al menos una para poder recuperar sus campos. Entonces, tienen un plan de actuación que consiste en... conocen un lugar desde donde pueden observar el pantano sin que se les detecte por magia, y de hecho suelen tener ahí apostados hasta hace muy poco algún familiar de forma más constante. Se van haciendo turnos. Esa persona se encargaría de dar la señal al resto de miembros aptos de la familia y a vosotros para ir hacia el pantano, donde uno de los miembros humanos de la familia, la mujer de uno de los hijos de Davian, que es clériga de la Reina Cuervo, junto con unos cuantos pergaminos que tienen preparados, os servirían para inutilizar a los espantapájaros que os encontréis antes de que puedan dar la alarma, y para inutilizar temporalmente el árbol animado sobre el cual está montado la cabaña. Durante el ritual, la bruja, ellos creen que no podrá reaccionar inmediatamente a lo que hagáis, pero tampoco va a ser presa fácil una vez que decida interrumpir el ritual. Es un enemigo muy poderoso. Sigue habiendo un riesgo tremendo si accedéis a este plan. Pero sería un varapalo tremendísimo para Strath, porque aunque no colaboran de forma abierta, Davian aprendió de su padre y antes de su padre y de su abuelo y tal, que la misión, la razón por la cual esta bruja permanece en Barovia, es porque de alguna manera protege a Strath en nombre de la Reina de la Noche, que es una deidad a la que venera, y que el ritual que hace para alargar su vida, de hecho, está relacionado con esta deidad oscura. También nos dice que acabar con Baba Lisaga tiene otra ventaja, puesto que Elvin les ha dicho que tenéis algo personal en contra de las meigas que se han instalado ahora en lo que antes era el pueblo conocido como Valaki. Y las meigas, como el resto de brujas que hay en el valle, todas básicamente rinden pleitesía. Si no son conscientes de que ha muerto, tendríais la oportunidad de más adelante prepararles quizás una emboscada cuando vayan a visitarla, o cuando crean que van a visitarla, o simplemente aprovecharos de que está desaparecido para poder atacar a las meigas sin que cuenten con este poderoso aliado. Pero que, bueno, que de momento os deja terminar el desayuno en paz, y que luego, más adelante, si queréis discutir detalles, que está más que dispuesto a explicaros exactamente lo que lleva años planeando. A mí ya casi me habías convencido con lo de tenemos un plan, o sea que bueno. Compañeros, a mí me gustaría seguir escuchándolo. Tiene pinta de ser una aventura muy interesante. Si inquirís más sobre los detalles, lo que os dice es eso. Tienen básicamente media docena de pergaminos de disipar magia preparados, que curiosamente por vuestras clases podéis usar todos. Lo que pasa es que solo Vicuña y Sorsa los pueden usar sin posibilidad de fallo. Esmeralda os explica levanta el dedo y dice que ella también. Que estos pergaminos o hechizos similares anulan inmediatamente a los espantapájaros y tienen una posibilidad de anular temporalmente a la cabaña animada. Y que luego, pues bueno, básicamente os tendríais que enfrentar a una hechicera muy poderosa y aparentemente inmortal. Minucias. Hombre, a mí me gustan más las cosas que se pueden matar, pero... Inmortal de edad. Davian tiene la teoría de que suficiente trauma físico... Normalmente a hachazos las cosas se suelen morir. Es mi experiencia vital. Pero hay que probarlo. Pues yo creo que es una buena idea cargarnos ahora de la mega, lo que es una de las cosas que teníamos que hacer. Luego, si no, si tal vez aquellos sueños que teníamos, de los cuales ya hemos visto unos cuantos, podemos preguntarles a ver si nos faltaba algo. Sí, os dice que si al final tenéis intención de ayudarles, eso, dentro de 3 días es la noche del ritual. Y después tendrán que pasar varios meses antes de que surja la oportunidad. Pues ahora o nunca, ¿no? Y que si ese es el caso, tenéis varios días para que os pongan al tanto de otros detalles de Barovia. Que Davian dice que aún está recuperándose de heridas, pero que no le cuesta nada, aunque sea sentado en su cama, ir explicando qué amenazas cree que hay en cada lugar, si hay algún posible aliado presente y cosas por ahí. En principio creo que yo y Vicuña ya habíamos visto las posiciones en las que habíamos soñado. ¿Sorsa? Yo creo que más o menos era la... Creo que tengo situado en el mapa el monte de mi sueño. Bueno, coméntaselo al patriarca, a ver si coincide con sus conocimientos. Le enseño el mapa donde tenía apuntado. Vale, tu sueño, si no recuerdo mal, era el de la colina con la bestia voladora y vale. Bla, bla. Por tu descripción, te dice que más que una colina, eso tiene pintas de ser las faldas del monte Gakis. Está menos rodeado de bosque que Baratok y es uno de los montes más grandes que delimitan el valle, es el que está al sur. Ya lo tenía apuntado, así que os dice la mía. Perdón. Sí. Os dice que lo único que sabe que hay por ese lugar es el Templo Ámbar. Opina él y sus padres que es un lugar maldito. Y le hace memoria y le comentan que... O sea, y recuerda que le comentaron algo de que el templo en sí... Aparte de estar maldito, tiene algún tipo de guardián al lado, que es posible que sea lo que hayas visto. Vale. Pero que no sabe qué es el guardián, solo que si lo que le dijeron sus padres es verdad, calcula que de tamaño tiene 20 metros de envergadura de ala. ¿Es más pequeño que un dragón? No me preocupa. Es más pequeño que algunos dragones. Sí, bueno. Sí tiene la envergadura de la que te ha dicho. Tengo que morir. Pero, hombre, de una emborrachera en mi cama... Si puedo elegir... Sí, claro. Pero bueno, ¿qué ibas a preguntar, Rena? No, que yo iba a decir que mi localización también, cuando soñé y esto, también estaba... Era el donde está la abad, era la abadía. Sí. Y de ahí, Davian, lo que os puede decir es que el abad lleva ahí siglos, desde antes de que naciera, que siempre se han mantenido cierta distancia, puesto que no consideraban que hiciese nada malo de por sí mientras estaba ahí dentro, pero que todas las criaturas que están ahí encerradas les habían parecido peligrosas, entonces mientras no tuviesen que tratar con ellas, mejor. Si queréis preguntar por algún otro sitio, tenéis los de las visiones, o sea, las predicciones de Madame Eva también. Creo que teníamos casi todo localizado. La mayor parte sí. Si no recuerdo mal, lo apuntamos todo y lo apuntamos en el mapa, de hecho. Uh-huh. A ver. El castillo, el templo, el monte, el lago también lo vimos, la abadía abandonada, lo del hombre santo, la mansión encantada, la iglesia. Sí, yo diría que sí. Vale. En cualquier caso, os dice que si vais a acceder a su plan, eso, que él está a vuestra disposición mientras estéis ahí, para lo que os haga falta. Vale. A ver. Estrellas transmutadas, lugar alto. El tomo de Strath. Luego un amuleto. La espada del poder. El aliado con las nieblas. Y la bestia esperada en su trono. Creo que ya habíamos pillado. Las ruinas de Vered. Al sureste. La orden de los caballeros plateados, estos. Sí, sí. Vale. Pues eso. Nos dice que si queréis datos más específicos sobre alguno de esos sitios, que él estará reposando en su habitación. De mientras, podéis dedicar estos días a descansar, o si queréis ayudar a hacer más limpieza de las bodegas, colaborar de alguna u otra manera. ¿Puede mandar un cuerpo a avisar a Huesito de que venga para acá? ¿El Huesito sabe leer? Bueno, pero puede hablar con los cuervos, supongo. Es una excelente pregunta, deja que lo mire. ¿Cómo se llama esto? Vale, puede entender un idioma de tu elección que hables. Entonces lo que puedo hacer es ir uno de los hombres cuervo y decirle de tu parte que le acompañe. Eso es. Esa era la idea. Cualquier cosa común que entienda todo el mundo y ya está. Sí, vale. Te pide que le des algo para que reconozca al portador. Vale. Saco la foto que suelo llevar siempre metida, guardada de la familia y se la presto. No, la foto sí. Y le digo que venga de vuelta, por favor. Sí. Es una viajera en el tiempo, ahora... Bueno, el retrato dibujado, ¿te vale? La carta, lo que quieras. Siempre llevo una cosa de esas. Eso, un camafeo con un pequeño, eso una es. Pequeña pintura. Es vale, tan realista que sale. Vale, se lo da. Y te dice que en cuestión sí. de unas cuantas horas estar aquí con huesitos si no va nada mal. Pues muchas gracias. Pues un placer. De mientras te preguntan si te quieres encargar de mantener retenidos y cuidados a los niños. Por supuesto, ahora mismo me invento 5 juegos y me los llevo afuera a jugar a todos. Vale. Por cierto, solo por aclarar. De los objetos mágicos que habéis conseguido en el túmulo, presumo que lo que antes era una lanza y ahora es una daga lo lleva Vicuña. Sí. Ya, entiendo que ya estoy vinculado a ella, ¿no? Has tenido... has conseguido hacerlo mientras dormías. Tiene bastante mérito. Rena ha tenido la oportunidad de... Bueno, no le hace falta armonizarse. Rena puede coger el hacha mágica. Sí. Las botas, ¿quién se las iba a quedar? Pues salvo que nadie diga nada, en principio me las voy a quedar yo. Vale. Y... Sorsha. Dime, yo como no estaba, no sé qué hubo, así que no tengo ni idea. Vale, perdón. Encontrasteis en un túmulo, es decir, una tumba de un líder bárbaro, unos cuantos objetos mágicos. Unas botas que ayudan a saltar y hacer cosas de estas que le interesan a Drekala. ¡It's a me! Una lanza de mágica que ahora se ha convertido en una daga mágica y está imbuida con el espíritu del líder bárbaro, que la lleva Vicuña. Y también encontrasteis un amuleto que parece una especie de diente de dragón que da resistencia al fuego a su portador, lo cual hace medio combo con un poder tuyo que aún no has podido usar y que le hace inmune a llamas normales. Le puede hacer un calisi de la vida y caminar a través de fuego. Suena bien. Que ahora mismo no se lo ha pedido a nadie, te digo por si te interesa. Pues oye, tranquilamente. Vale. Pues si no ocupa mucho, no. Un poco la calaverita. Te vuelvo a pasar el PDF. Contad con que del PDF este la lanza se ha convertido en la venganza de The Cavern, que es una daga. Y bueno, pues ahí verás que está el amuleto de colmillo de dragón. Okay. Y bueno, eso te cuesta 10 minutos poder usarlo. Lo de armonizarse. Sí, lo de armonizarse. Y de mientras, pues sí, te digo, si queréis hacer algo útil, decidme. Y si no, vamos a dedicar el resto de la sesión porque mucho me temo que asaltar a Babal y Saga requiere empezar desde el principio ya in situ, a terminar de asegurarnos de que los preparativos para el asalto a las ruinas de Vered están listos y de que todos entendemos bien de qué estamos hablando y cosas de estas. Pero eso, si queréis información sobre algo en concreto o queréis aprovechar los días que hay para ir a visitar a Irina a vosotros, tenéis la posibilidad. Básicamente tenéis 2-3 días para hacer lo que consideréis oportuno. ¿Sabemos cuándo planeaba la base entregar el regalo? Sabéis que quería que Basilica estuviese no solo preparada a nivel de educación y tal para la boda, que todavía no, sino que quería tener pues un vestido apropiado y cosas por el estilo. Teniendo en cuenta que por lo que sabéis lleva años trabajando en esto, no creéis que le corra tampoco, no creéis que le vaya de una semana, pero no tenéis una idea aproximada de la fecha. Vale. Pues si no tenéis algo más, es que algún preparativo. Es que a no ser que tengamos algo de una especie de indicaciones de cómo son los terrenos colindantes y cosas de estas, poco podemos hacer para prepararnos entonces, ¿no? No, pues en eso entra el tema de hacer los preparativos. Básicamente tardan unos días, pero acaban preparando unos mapas de del terreno de Vélez, donde básicamente se ve que, tal y como está más o menos claro en esta imagen que voy a pasar, son unas ruinas en una zona llana alrededor de un, o sea, junto al cauce de un río que con el tiempo se ha ido empantanando, donde quedan básicamente los cimientos o la estructura baja de algunas casas. Las ruinas de una estatua y un poco más de partes de alguna casa más grande. Me parece es una mansión. Pero la casa de esta mujer suele estar, sí, suele estar en el centro, pero se puede mover. No es excesivamente rápida, pero evidentemente eso de que se pueda desplazar pues ya indica que no siempre está en el mismo sitio. Pero es muy fácil de localizar porque básicamente es un pedazo de tronco de varios metros de radio. Tiene más o menos, para que os hagáis una idea, aunque la choza no es muy grande, la choza tendrá unos 5 metros, es cuadrada y tiene unos 5 metros por cada lado, 5 metros cuadrados. El tronco es capaz de sustentar la mayor parte del suelo de la choza. O sea que es un árbol pues que tiene 4 metros y algo de diámetro el tronco. No es lo más grande que habéis visto, pero tampoco es... Pero bueno, Y no solo se mueve, sino que se defiende. Razón por la cual lo hacen hincapié en que es muy importante usar un... dispersar magia para incapacitarlo temporalmente. Está bastante seguro el patriarca de los Martikov de que si... sacáis la gema que lo anima, se desactivará del todo. Pero el problema es que no tienen claro dónde está. No saben si está dentro de la choza, está entre la choza y el tronco metido en algún lado, si lo lleva la propia Bavarisaga, no lo sé. Os dicen que en el peor de los casos, si no conseguís derrotarla, pero conseguís quitarle la gema, al menos facilitaría un segundo intento, pero que lo ideal sería pillarla desprevenida durante el ritual para hacerle todo el daño que se pueda de golpe y luego usar las estrategias que se os ocurran para tratar de protegeros de los hechizos. Bien, tenemos en cuenta que es una hechicera. Bueno, es una forma de hablar. Es una hechicera en el sentido de que usa hechizos. Ningún Martikov que le haya visto usar magia más allá de los rituales y de estas cosas que hace para animar a los antepájaros ha vivido para contarlo. Pero por el conocimiento heredado saben que cosas tipo bolas de fuego, rayos, nubes nocivas y demás están dentro de sus posibilidades. O sea, Davian no se corta un pelo en insistir sobre el hecho de que, aunque Strath es el señor de estas tierras y tiene poderes más allá de su capacidad como vampiro y como mago, a nivel de puramente capacidad mágica, posiblemente esta señora sea su igual o su superior. Pero que precisamente eso haría particularmente valioso el poder deshacerse de ella de un plumazo. Y vosotros sabéis, porque todos usáis hechizos, que incluso el lanzador de conjuros más poderoso tiene que cumplir con una serie de reglas. Y quizás os podéis aprovechar de eso para plantarle cara a esta bruja. Vale. Vamos a plantearnos, chicos. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lucharíamos contra un mago? Pues haciendo que gaste todas sus ranuras. Ya, bueno. Vale, pero que no sea lanzándonos bola de fuego. Quizás si presentamos a alguien a quien le ataque mientras le podemos distraer. Esmeralda os recuerda que ella puede hacer un truquito para crear auras de silencio. Sí, sí, y con eso tenemos bastante... Sí, eso también serviría. Pero que claro, si vosotros estáis en aura de silencio tampoco podéis lanzar hechizos. Pero bueno, la hacha corta igual. Sí, pero vamos, hay que tener en cuenta cosas de ese estilo. Esmeralda no ve con mucho entusiasmo la misión, pero os dice que está dispuesta a daros apoyo logístico como siempre. Esmeralda, no te preocupes, que no quieras ir, demuestra tu inteligencia. Te agradece el cumplido. Lo nuestro ya no sé de dónde viene. Pero vamos a hacerlo. Porque un enemigo más muerto es un día más cerca de salir de aquí. Estoy contigo, de Kradas, por una vez. Y por muchas, seguro. Dejémoslo por hoy. Os dice Davian también que, aunque no cree que físicamente sea tan frágil como una anciana, que lo duda mucho, sospecha que contra un combatiente tan prodigioso como Rena, aunque pudiera defenderse, no estará en ventaja tampoco. O sea que me tenéis que colar cerca de donde esté. Al menos esa es su teoría. Creo que tampoco se ha dedicado nadie a... Vale, a ir a... Entonces, la jabalina monona de Vicuña también puede hacer algo. Bueno, ahora es una daga, pero... Lanza. Sí, sí, daga. Vale, el plan A sería conseguir con los pergaminos eliminar la capacidad de sus sirvientes de actuar. Eso os dicen que con ayuda de un hechizo que conoce la nuera de Davian, lo tenéis bastante fácil para acercaros en sigilo, incluso contando con gente que no es muy apta. Vale. Una vez allí, conseguir que el área de silencio permanezca, con lo cual primar la supervivencia de Esmeralda. Esmeralda os dice que ella puede lanzar el silencio e irse corriendo, que no hay ningún problema. Vale. Que ya se encarga ella de hacerlo. Pero que entonces lo hará solo una vez. Por eso, pero tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que se libre, use alguna capacidad para... No sabemos si dispone de objetos mágicos, otro tipo de pociones o cosas que le puedan servir mientras está en silencio. No lo descarta y seguramente sea capaz de invocar aliados o de controlar criaturas menores o cosas por el estilo. Cosas que pueden perjudicar a un mago. Y Davio nos dice que su abuela le contó que una vez la vio transformarse en un enjambre de moscas. Vale. Pues, Vicuña, planteate invocar un enjambre de ranas. Bueno, incluso me puedo convertir. Sí, porque hachazos. De ranas. Hachazos a las moscas va a ser que no acabamos, ¿eh? No, daño harías, pero menos. Bien, la cuestión sería sobrevivir lo suficiente como para que ella no pueda lanzar hechizos, o al sobrevivir los hechizos que pueda lanzar, hasta que esté en silencio y podemos hacernos cargo de ella y de sus compañeros o lo que pueda invocar. El plan A. El plan B es pensar que... Bueno, el plan C o D, ya. Que tenga acceso a absolutamente todos sus poderes mientras estamos enfrentándonos a ella. En principio sus sirvientes están inactivos, ¿no? Hasta que ella los activa. No, al revés. La mayor parte están activos permanentemente y por eso es primordial desactivar a los... O sea, movilizar a todos los aliados que puedan para al menos... Al menos paralizar temporalmente la casa con uno de estos hechizos de dispersar magia y tratar de inutilizar a todos los espantapájaros que podáis o que puedan, porque esto lo pueden hacer varios de los miembros de los Martikov, antes de atacar a la bruja en sí. Es que, no sé, ¿eh? Igual se me ocurre que se puede intentar ir ocultos por ese río, que no sé qué profundidad tendrá, y yo podría intentar lanzar el hambre de Hadar para que se quedasen todos los espantapájaros dentro, pero habría que bloquearles las salidas por si acaso. Vale. Pero claro, eso sería como la distracción. Explican un poco mejor las distancias del mapa. Y el hambre de Hadar ves que no llegaría a bloquear... O sea, el pueblo está demasiado desmontado como para que haya calles. Entonces los espantapájaros pueden saltar por encima de las ruinas, de las casas y tal, aunque les pongas el hambre. Y los espantapájaros te explican que no son demasiado bestias individualmente, pero que si haces eso, con que uno escape y avise a Baba Lisaga, ya perderéis el efecto sorpresa. En cambio, son muy susceptibles a que uséis magia para desactivarlos. Cuando les explicas lo que es el hambre de Hadar, te dicen que igual eso es útil usarlo directamente contra la Baba Lisaga, porque que ellos sepan necesita ver para hacer cosas. Y si, por ejemplo, pudieses lanzar el hambre de Hadar contra la choza, es lo bastante grande como para abarcar la choza entera, y mientras esté dentro... Para empezar, si la pilláis en medio del ritual, lo va a tener un poco más difícil para salir. Y encima no va a poder hacer nada. Porque va a necesitar veros para poder saber quién le está atacando. Es un bonito comienzo. De estrategia. De hecho, Davian, pero para eso hay que acercarnos... Davian parece disfrutar especialmente con la idea de... dejar cegada y metida en un abismo insondable lleno de tentáculos que echan ácido a Baba Lisaga, que tiene bastante inquina a esta señora. Que claro que sí, toda su vida preparada. Sentido tiene. Bueno, lo principal contra los magos. Que no te vean para que no te puedan lanzar un hechizo. Que no puedan hablar para que no puedan pronunciar las palabras del hechizo. ¡Que no puedan hacer gestos! Y ya os insiste que lo de acercaros en que os vean es relativamente fácil porque su nuera tiene acceso a un hechizo que se llama pasar sin dejar rastro, que puede dar a un grupo de, creo que son hasta 8 personas. No sé, a un montón de gente. Ah, no. A cualquier número de gente o de criaturas que estén a 10 metros del que lo lanza, tiene un más 10 a todos los chequeos de sigilo. Bueno. Y eso lo puede usar la nuera desde... o sea, durante una hora. Entonces tenéis bastantes posibilidades de acercaros sin que os detecten. La cosa es, en cuanto estéis al alcance de dispersar magia, desactivar a los espantapájaros, desactivar o intentar desactivar la casa, y si conseguís todo eso, suponiendo que lo hagáis en el momento adecuado, que por eso habrá alguien apostado para daros la señal, habréis pillado a Baba Lisaga en mitad del ritual, que consiste en sumergirse por completo en sangre de cabra durante tiempo, con lo cual tendréis al menos unos asaltos donde no podrá actuar demasiado rápido. Si usáis hechizos como por ejemplo Silencio o como por ejemplo el Hombre de Hadar para retrasar aún más su salida y posicionaros mejor, eso será otra ventaja que tendréis. Luego ya Davian dice que eso, que no tiene muy claro exactamente qué puede pasar, pero que si es por algo así, él está dispuesto a dar su vida en combate en su forma híbrida. Su familia no parece estar tan dispuesta a que el anciano se sacrifique, pero parecen al menos resueltos a, con vuestra ayuda, a acabar con, el, con la amenaza de esta mujer. Una buena vida y una buena muerte es lo único que podemos pedir. Vale. Se baña en sangre de cabra. ¿Alguna opción que tenemos de poder congelarla ahí dentro? ¿Alguien tiene algún hechizo o algo? De congelar. Yo algo tengo, sí. Tienes cosas de pero... hielo, pero de congelar instantáneamente no. No. Tengo también unas... Si es una anciana, puedo lanzar unas esferas de agua que la pueden dejar presa. O sea, ella podría lanzar magia desde el interior, pero probablemente no podría moverse con libertad y la podría mover yo, en cierta medida. Desplazando la esa esfera de agua. ¿Con qué hechizo? Que un poco perdido. No, espera que... ¿Control Water? Porque... Water Sphere. Ah, vale, es la... la... Vale, sí, lo malo es que para esto necesitas verla. Es decir, es un poco más difícil... O sea, es muy fácil ver la caseta... Y hechizos que afecten al interior de la caseta sin necesidad de ver el interior, no es problema. Pero esto requiere más o menos que veas el sitio exacto donde está la bañera. Bueno, si te fijas, invocas varias esferas. No, es una esfera que puede, sí. Puede absorber hasta 4 criaturas, creo. Va, sí, es una única esfera. Lo que sí puedes hacer es poner un muro de fuego. Estilo. Sí, pero bueno, eso es daño. Que no está mal. Y bueno, con eso podría hacerla salir. Bueno, es que no sé qué nos interesa más. Que se quede dentro, ¿no? Es que, sí, puedo ponerlo en la puerta, pero si se pone a arder, ella va a salir. Pero bueno, si sale por necesidad... No está tan mal, tampoco. ¿Hay alguna manera de bloquear la puerta mágicamente o hacer una palizada o algo? Bueno, podría también. Tengo Stone Shade. Doy forma... O sea, hago una forma de piedra y te ponen como ejemplo para bloquear puertas. Sí, pues sería, el problema es que la choza está en lo alto de un tronco. Entonces la piedra... Pero, bueno, puedo hacer una misión... de infiltración en forma animal, de transformarme, lanzar el hechizo. Yo también tengo que infiltrarme para mirar, llegar a la choza. Tú puedes hacer el hambre de Hadar desde 120 pies de distancia. Sí, 150 pies de distancia, es decir, desde 50 metros. Y con ver la casa ya te vale, porque el área que cubre el hambre es más grande que la casa. A ver, la casa que es el 130. Podría... La casa tiene 15 pies. Ah, perdón, el U2. La casa se mueve. En el mapa este que os he pasado, concretamente aparece como... Espera, creo que es U3. Pero a veces está ahí, a veces no. Porque se mueve. Ya. Entonces, para que te hagas una idea, es un árbol bastante gordo, de unos 4 metros de diámetro de tronco, y encima está montada una casa, como la típica casa en el árbol. Sí. La imagen típica de Baba Yaga. Es cuadrada y cada pared tiene más o menos 5 metros de largo. Tal son 25 metros cuadrados. Lo que me lleva a repetir lo mismo, infiltrarte para estar en un sitio seguro y lanzar el hechizo. El hambre de Hadar es más grande que la choza. Sí, pero que tengo que estar... Tengo que verla. Sí, pero que la puedes ver desde 50 metros de distancia y lanzar el hechizo igual. Sí, pero que necesito saber primero dónde está para poder lanzarlo desde un sitio seguro. Sí, pero que... A ver, la cosa es, vais a tener a un hombre cuervo vigilando el poblado. Las ruinas, mejor dicho. Y esa persona os va a dar una señal para que avancéis con sigilo una vez que el ritual mantenga este tenga entretenida a Baba Luisada. Vais a tener que acercaros aún más de lo que necesitas acercarte tú para lanzar ese hechizo para desactivar al árbol. Porque el hechizo que vale para desactivar a los constructos solo tiene 120 pies de alcance, que no es poco, pero es menos que tu hambre de Hadar. Es decir, que no vas a tener problemas. Para cuando puedas usar el hambre de Hadar, ya habéis tenido que llegar antes. ¿Qué tipo de daño hace el...? Frío y ácido. Yo voy a preparar en mi lanzador de líquidos adhesivo de mímico. Vale. Que le puede mantener apresada si hace falta. Vas a tener 3 días para generar cosas, así que... Sí, pero bueno. Digo, pero puedes preparar 3 viales que normalmente no tienes. Revisando más hechizos de los que puedo lanzar ahora, pudiera lanzarle un Elemental Bane para que sufra 2d6 de daño adicionales cada vez que reciba daño de un tipo concreto. De elemental, bueno, incluye ácido, frío, fuego. Con eso podría... Tiene 90 alcance de pies. Okay, alcance de 90 pies. Y así le podría hacer más daño al hambre. Davian dice que de temas de magia no entiende. Entonces que estrategias más complejas que las decidáis vosotros. Pero que él os recomienda. Bueno, lo comentaba con Sorsa. Sí, pero él os recomienda que penséis en cosas para antes de verla y cosas para después de verla. A él le gusta mucho lo de la esfera esta de oscuridad abisal, porque no necesitáis verla para afectarla. O lo de poner silencio, porque lo mismo, va sobre una zona. Pero cualquier hechizo que le vaya a hacer objetivo a ella, para empezar. Los Martikov no son muy duchos en magia, con lo cual no sabe si será vulnerable o no. O sea, cree que un hechizo que haga daño, es bastante probable que le haga daño, porque sabe que los ancestros suyos intentaron enfrentarse a ella y alguna herida le hicieron, desde morir salvajemente. Entonces, inmune no es. Pero que igual cosas que requieran... O sea, que dependen de su resistencia natural para ver si funcionan o no, igual no funcionan. O sea, dicho mecánicamente, si tiene que hacer tiras de salvación y si la saca, el hechizo falla, igual lo tiene más fácil que si el hechizo hace daño aunque saque la tira. Sin más. ¿Y tenemos algo de eso? Todos los hechizos tipo el hambre de Hadar, la bola de fuego, el muro de fuego, los rayos de Vicuña y tal, todo eso hace daño aunque pases la tirada. Pero el que ha puesto de ejemplo Vicuña ahora, el Elemental Bane, si pasa la tirada no le afecta en absoluto. Es lo malo de este tipo de cosas. La ventaja, por ejemplo, de hechizos como silencio es que una vez que estás dentro del área te afecta, da igual lo poderoso que seas. Y con el hambre de Hadar, hasta cierto punto también funcionas. Vale. Rino, ¿tú qué opciones tienes? Perdón, que no se me desbloqueaba. Yo creo que no tengo. De hechizos tienes uno. Estaba aquí siguiendo un niño que ha salido corriendo. De hechizos no tengo demasiado cosa que pueda. Tienes uno que se llama. Alguna cosilla tienes. Pero la mayor parte es de ir a pegar. Sí, sí, sí. Tienes el mismo hechizo. Bueno. Tienes el mismo hechizo que usó Esmeralda, pero no sabes si funcionará contra Baba Disaga, que es el de paralizar a una persona. Pero es de estos hechizos de que si sacan la tirada no les hace nada. Sí. Lo que tienes es un hacha que hace mucha pupa y puedes declarar que es tu enemigo y le empiezas a pegar y. Sí, eso por supuesto le puede hacer un juramento de venganza o. Sí, sí. Aparte de eso. ¿Puedes protegerte a ti misma de la magia? Puedo limpiar magia chunga, eso sí. Pero poco más. Y puedo poner algún escudo, pero creo que no. Escudo extra, pero tampoco. Hombre, en teoría hay un hechizo. Hay un hechizo que se llama protección contra el bien y el mal. Esa es la que decía. Lo que pasa es que eso solo funciona contra aberraciones celestiales, elementales, fey, demonios y no muertos. Y no sabéis si es una humana muy poderosa o si es como las meigas que son fey. Os puede salir rana. Pero vamos, que es un hechizo. ¿Sabes? Tienes hechizos como el. Los de Neptuno. El 1 tienes Bless, que os da un bonificador a tiradas de ataque y a tiradas de salvación. Eso mal no va a ir. No, tengo alguna cosa que puede servir, pero específica para proteger o quitar de magia. Pero lo más útil que vas a poder hacer, ¿tú crees que es una vez que esté atrapada o silenciada o cualquier cosa de estas, acercarte y presentarle a tu hacha íntimamente? Sí, es lo que creo que podría hacer más. A ver, para eso luego tengo, cuando le pueda pegar, pues ya tengo opciones. Sí. Pero vamos. Pero bueno. Luego, Sorsa, tú también tienes lo que has aprendido nuevo. Sí. Que siempre puedes hacer primero una cosa y luego la otra, como quieras. Es que sí. Hombre, depende de la táctica que sigamos. Porque para mí es muy importante el orden de los factores. Que nada, porque si no se me acaban las ranuras. Sí. Y los bichinos nuevos no se. Quitan ranura, obviamente, ¿no? Sí, es un hechizo. ¿Pero de qué nivel? Eso es lo que no sé. Ahora tienes solo dos ranuras, como siempre, pero son de nivel 4 las dos. Vale. Vale, o sea, más limitada aún. Bien. No, igual de limitada antes. Sí, pero me refiero a la hora de. Bueno, yo me entiendo. De cosas poderosas que hacer, me refiero. No. Os dice otra cosa. Davia, nos dice que le consta que Baba Lisaga tiene atrapados en su cabaña varios enjambres de cuervos, pero que entenderá si son bajas colaterales. Joder. Que no son corvinos. Son cuervos normales y si conseguís eliminar a Baba Lisaga lo van a tener mucho más fácil para procrear. Entonces no. Que por eso no os preocupéis. Luego, una vez que las capacidades. Espera, sí, otra cosa. Una vez que salga de la cabaña, Baba Lisaga suele cabalgar una, lo que parece ser el cráneo de volador de un gigante. ¿Por qué no? Pero que no, al contrario que otras creaciones de la bruja, esta no se mueve de forma autónoma. Es básicamente un vehículo. Entonces, mientras ella no esté dentro, no es un peligro. A ver, entonces tenemos ya más o menos un poco. Yo la verdad es que lo que más me voy a dedicar es a pegarle de tiros y poco más, realmente. Yo no veo claro cómo qué hacer exactamente. Tirarle el Elemental Bane y luego estar mano a mano con Rena para, porque si así hago más daño en melee. Ahora no lo veo muy claro. Bueno, siempre puedo estar por ahí también lanzando alguna cura, usando alguno de los pergaminos. Una cosa que todavía no termino yo de tener claro si el ritual lo hace dentro de su casa o lo hace en otra parte del pueblo. Lo hace dentro de la cabaña. Vale. Y que aparte es precisamente por eso que lo tenéis fácil para acercaros. Porque la cabaña básicamente no tiene ventanas, solo tiene una puerta. Y básicamente, pues si conseguís desactivar a los espantapájaros antes de que puedan dar la alarma, tenéis al menos un par de asaltos para hacer lo que queréis a la cabaña de por fuera y prepararos para cuando salga. Entonces, nuestro plan sería el pasar sin dejar rastro hasta que lleguemos a poder encargarnos de los... encargarnos de nosotros o los otros. El plan, tal y como lo explica Davian, es... ellos tienen a alguien puesto en un punto de vigilancia que les hace inmune a detección mágica. Que sí. Son una especie de dólmenes que hay al otro lado del río. Esta persona dará una señal... básicamente enviando a un cuervo a volar de una manera específica para que lo vea otro cuervo de otra manera específica y tal. Y cuando se dé esa señal, la nuera de Davian lanza el hechizo de pasar sin dejar rastro, afectándoos a vosotros y a cualquiera de los Martikov que vayan a participar al final. Y vais a ir los que queréis de vosotros. Y al menos dos o tres Martikov y Esmeralda con pergaminos de dispersar magia. Con esos pergaminos de dispersar magia hay que desactivar al número de espantapájaros que os crucéis, más tratar de desactivar el árbol. O sea que al menos un pergamino tenemos que conseguir que llegue al árbol. Sí, pero la nuera, la que sabe lanzar pasar sin dejar rastro, también puede desactivar magia una vez sin pergamino. Vale. Ese es el seguro, no el... Entonces, tenéis más o menos un total de 7 tries a desactivar magia, aunque vosotros no invirtáis en eso. Pero de todas formas veo por aquí, si no me equivoco, sí, los druidas pueden lanzar. Es de nivel 3. Pero si hace falta, sí. Vicuña sí, podría sí. Tenerlo preparado. También, sí. Pero, bueno, que uno tiene ranuras limitadas. Sí, pero bueno, que si hiciese falta... Hay que curar. Y... Sí, creo no he lanzado ya el hechizo. Yo pienso que sí, algunas más. Sí, a mí me suena que sí. Entonces, llegados al momento... una vez que habéis desactivado a todos los vigías y habéis hecho lo posible por desactivar el árbol, tenéis eso, uno o dos asaltos para hacer lo que queráis antes de que Baba Lisaga se vea obligada a interrumpir el ritual. Una vez que se vea obligada a interrumpir el ritual, puede pasar de todo. Sí. Vale. ¿Cómo? Es que... A ver, de todo es desde que tenga más objetos mágicos, sirvientes que se puedan activar en ese momento, o criaturas no mágicas como osos, por poner un ejemplo, que nos puedan cruspir la cara aunque estén en silencio. De lo que os paso, la imagen que os paso ahora, tened en cuenta que no sabéis el contenido del interior de la cabaña, para que os hagáis una idea de las proporciones. Medana. Sí, sí, son 25 metros cuadrados. Yo creo que una persona tan poderosa no se quedaría tan, entre comillas, indefensa durante un ritual en el que se está ella expuesta, pero... Davian al mismo tiempo os dice que por eso tiene a los vigías. Sí, pero eso, los vigías miran por fuera, el problema me da a mí por dentro. Les consta que vive sola y que las noches que va a hacer el ritual nunca admite visitas. Sí, sí, pero quiere decir, puede haber minas mágicas o yo qué sé, alguna trampa que se active al pasar o yo qué sé. Sí, eso os da toda la razón y de hecho recomienda que si podéis evitar entrar vosotros a la cabaña, mejor. Que cualquier idea que implique hacerle daño antes de que salga y luego, una vez que esté fuera, matarla. Os explica, que, por cierto, que el cráneo de este volador es un cráneo de gigante puesto al revés. Que flota y vuela bastante rápido, menos rápido que un cuervo, pero bastante rápido. Pero que no cree que sea indestructible. Entonces, si podéis hacer algo para acelerar el dejarla sin capacidad de vuelo rápido, pues... Sí, bueno, puedo intentar con el pergamino con el pegamento de mímico, si lo veo antes de que despegue, intentar dejarlo atado, pero va a depender de la fuerza de ese objeto. O también algo que podamos hacer para eliminar la magia en ese momento del objeto, también. No se sabe si, o sea, no saben si funcionará. Cree que igual pasa como con el árbol. Que no cree que un simple hechizo valga para desactivarlo del todo. Que sea más algo temporal que otra cosa. La calavera esa no creo que la tenga dentro de la casa. Porque... No, os explica que siempre que está ya en la casa, la calavera está flotando fuera, enfrente de la puerta. Vale. La cabaña está, aquí no lo pone específicamente, pero vamos a decir que está a unos 3 metros del suelo. Unos 10 pies. Tenemos que considerar que esa cabeza sea algo más que un método de transporte. Puede ser inteligente y avisar también de que vamos. Nunca le ha visto reaccionar a la calavera por sí. Vale. Igual no quiere decir que no pueda. Claro. No le consta que sea una posibilidad. Sería el vigía más obvio en el caso. Sí, pero bueno. Siempre está en el mismo lado de la casa, así que si queréis como precaución se puede ir por otro lado. Pero lo que es la choza en sí no tiene ventanas, solo una puerta. Vale. ¿El método estándar de prenderle fuego a la casa? Yo siempre estoy a favor de quemar la casa. Y arda todo. Cerrar la puerta, prenderle fuego. Las últimas veces que nos hemos enfrentado cosas, parte de mi plan ha sido quemar cosas, así que estoy de acuerdo. Somos pirómanos. Yeah. Nos podemos traer al hijo del burgomaestre. Lo mismo. Si tuviese una varita de bola de fuego, créeme que también solucionaría todos mis problemas usando varita de bola de fuego. Bueno, no digo que... Pero bueno, tampoco sabemos. Eso tampoco nos permite controlarla. Pero si solo hay un acceso, Si la única forma de entrar y salir es por la puerta. Hombre, a ver. Con magia no creéis que sea muy difícil abrir un agujero en una pared de madera, salvo que esté encantada. Y que esté en una zona de silencio. Pero si no es capaz de volar por sí misma, igual la caída de 3 metros tampoco le gusta mucho. Pero bueno, no le iba a matar. 3 metros de caída son 6 de daño. ¿El hambre de Hadar podría destruir la casa? En un minuto hace... El hambre de Hadar hace 40 de 6 de... No, es más pregunta técnica si la casa tiene puntos de vida. Todo tiene, a nivel abstracto todo tiene puntos de vida. Vale. Pero vale. Más concretamente hay cosas que simplemente necesitas hacer un mínimo de daño para que empiecen a sufrir. Si le echas el hambre de Hadar, por ejemplo, a un túnel de piedra, igual pules la piedra y dejas marcas, pero no te cargas el... si lo haces en una casa de madera y te estás concentrando durante la duración entera del hechizo, es bastante probable que lo que quede al final sea un montón de restos pseudo corrompidos de madera hechos añicos. Okay. Conoces lo bastante del hechizo, aunque nunca lo hayas experimentado tú misma, como para saber que sigue habiendo aire dentro del hambre de Hadar. Es decir, si iniciáis un incendio en la casa y echas el hambre de Hadar encima, el fuego no se verá, pero tampoco se extingue. Porque vale. Porque si no la gente de dentro se asfixiaría. Y no es un efecto que tenga el hechizo. Entonces, por poder, Tuco podría escoger lanzar el hambre de Hadar y Cuña podría lanzar un muro de fuego encima de la choza. Drekara se podría acercar y lanzar un chorro de fuego alquimista y no sé qué más se podría hacer ya a la pobre choza, pero vamos. ¿Qué posibilidades tenéis? Vale, pues en principio ya la vamos a bloquear, la vamos a pegar con el hambre de Hadar, bloquear la puerta con el hechizo este del muro, ¿no? Luego intentar quemarla, ¿no? Y todo eso habiéndose ocupado de los espantapájaros primero. Sí, ¿por cómo suelen estar posicionadas los espantapájaros? Calculan que si tenéis muy mala suerte os encontraréis a 5 o 6. Por eso andáis un poco justos de pergaminos. Si tenéis suerte normal, os encontraréis 2 o 3 en la ruta que escojáis. Saben por experiencia propia que los espantapájaros ven perfectamente en la oscuridad, pero a partir de cierta distancia no ven en absoluto. Cosa que sabéis que en constructos es bastante habitual. Bastante habitual. No tienen ojos de verdad, entonces básicamente la visión artificial pierde un montón de precisión a partir. Y afortunadamente el hechizo de dispersar magia tiene mucho más alcance que la visión de... Que de hecho ya han hecho alguna prueba, pero no han querido ahondar demasiado por aquello de que se huela el pastel la balizada. Pues en cuanto a los espantapájaros, ¿cómo nos vamos a encargar de ellos, compis? Ya os han dicho que con un dispersar magia se dejan de funcionar. Pero solo con eso. Pero con eso harás a X, ¿no? Sí, el resto están repartidos por el pueblo. O sea que aunque el combate se alargue lo bastante, como mucho se unirán al combate un par más. Porque como acaba de explicar, no tienen una percepción demasiado. demasiado precisa. Y si están muy lejos, igual si les llama Baba acuden, pero no son tampoco una amenaza gigantesca. Simplemente lo que no quieren es que la avisen antes de que empiece el miedo. Entonces la pregunta que queda es si vamos a estar todos juntos o vamos a separarnos para la ofensiva. En principio, por lo que habéis dicho, Vicuña y Reina van ahí a la vanguardia. ¿Puede ser? Sí. Una vez lance el hechizo que decía lanzar, no sé si el muro de fuego, el elemental Bane o lo que sea, iré a estar hombro con Reina. Sí, lo mismo. Una vez que la dejéis un poco paralizada y o ciega y o calladita, ya voy yo con el hacha. Vale. O sea que en principio... La opción de dejarla ciega y que vayas tú mal porque se la hemos dejado y te meterías dentro. Claro, la cosa es primero alguien que pueda lanzar el hechizo para los espantapájaros. En principio yo tengo la capacidad. Uh-huh. Vicuña también, ¿no? Sí, vosotros dos sin problemas. La nuera sin problemas. Y tanto Dregaraz como Rena tendrían que hacer una tirada relativamente fácil, pero no pueden fallar. Entonces, la cuñada, si contamos con ella... Nuera, pero sí. Bueno, sí, familia. Es cuñada de alguien también, sí. Sí. La clérigo de la arena cuervo. Ah, y Esmeralda también lo puede lanzar sin problemas. Es decir, al menos tenéis 4 personas que pueden usar dispersar magia sin problema. Vale. Ya podemos contar con los aliados para ello y dejarnos a nosotros para ir protegiendo... Pues creo que con eso está todo cubierto ya, ¿no? Te queda lo que es en sí el combate. Sí, pero bueno, el combate no se puede prever. Obviamente. Lo único, las cabras. Uh-huh. ¿Conocemos algún suministrador? ¿Podemos intentar buscarlas y envenenarlas antes, por si acaso? O yo qué sé. Entiende por dónde vas, pero ahora mismo os interesa que las cabras estén. Sí, sí, sí, yo no digo que no estén, simplemente digo que se pueden manipular de alguna manera. Sospecha Davian que una bruja de más de 400 años de edad sabrá detectar cuando han envenenado a su... A ver, no digo envenenarlas, yo qué sé, agriarles la leche por lo menos, yo qué sé. Si falla esto, está totalmente a favor de hacerle bullying a las cabras. Pero generalmente las cría, las tiene en una especie de... En una de las ruinas de las chozas, tiene una especie de cercado. Con cabras. Vale. Y que justo antes de estas fechas es cuando se encarga de sacrificarlas para hacer el rito. Vale. Pobres. Pobres cabritas. Vale. Pues... Podría ser peor, podrían ser niños, así que mejor cabras, sinceramente. Sí, sí. ¿Por qué tienen que ser cabras? ¡Qué manía con el pobre animal! Solo porque tenga ojos raros. Podrían ser niños humanos. Los niños también son muy cabrones. Chistaco. En fin. Pero bueno. Aparte de discutir todo esto que acabáis de discutir, ¿usáis los días antes de la misión para algo en particular? Yo para practicar invocaciones de esas nuevas. Vale, imagino que te alejas de las familias de... Sí, sí, sí, claro. Vale. Vale, el problema de practicar estas invocaciones tú sola es que cuando se te revelan se ponen las cosas un poco cuesta arriba. No. Básicamente tienes que empezar a correr. Pero ya. Lo arreglas invocándoles y luego mandándoles que se vayan lejos. O te echas a volar, si te echas a volar con eso. Ah, pero no puedes concentrarte en 2 hechizos a la vez. Que no. En cualquier caso, Pues nada, le digo a Drekaraz, ¡ven! ¿Alguien se interesa en esas actividades? Algo muy bonito. ¿Alguien se interesa en las actividades de Sorsa estos días? ¿Veis que se va fuera de, la de los terrenos de las bodegas a practicar algo? Hombre, como mínimo le preguntaremos, ¿no? Sorsa, tú dirás. Me ha aparecido mi patrón y me ha dicho que quizás pueda tener ayuda invocando seres del Averno y... Del abismo, para ser exactos, pero bueno. Sí. ¿Eh? El sitio de que viene se llama el abismo, para ser más exactos. Del abismo, sí. Y nada, y me han gustado mucho los nombres y las habilidades de ellos y quería conocerlos en persona. Estos son tipos de criaturas. Sí, bueno, me parecen monísimos, así que... Si en algún momento averiguas el nombre específico de un demonio, puedes invocar a ese demonio específicamente y tiene desventaja para resistirse a tu control. Eso me mola. Seguramente lo intentaré. Sí, detalle. No estoy muy seguro de si lo impide el hechizo. Espera, ¿verdad? Vale. Por lo que leo del hechizo, nada te impide que tu primera acción sea decirle dime tu nombre verdadero. Vale. Entonces, en teoría, si quieres, apúntate. Dime, ¿con qué tipos practicas? ¿Con cuál de los que me has dicho? ¿Quieres probar con todos? No, tengo tres, que son mis favoritos. Vale, ¿qué son? A ver, el primero que me has puesto, el bruto. Espera, que te digo el nombre. Vale, el Balgula. Vale, sí. Este, déjame que te lo mire un momento. Vale. Balgura. Invocas uno y se llama... Apúntate el nombre, porque si no lo tienes para la siguiente sesión, voy a considerar vale. Que se te ha olvidado. Espera. ¿Una? ¿Sí? Sí. Invocas a uno que se llama... Le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Lo primero, según sale, se abre una especie de grieta en la realidad y aparece esta especie de gorila de colores llamativos, enorme... Unas pintas de bruto de copón. Y lo primero que haces es preguntarle, ¿cómo te llamas? Y... Pero muy contenta, ¿eh? Sí, muy sí. Contenta. Y te dice que se llama... ¿cuál de estos me gusta más? Se llama Xostrar. Me lo deletreas. Voy a hacer una tirada para ver si el turno siguiente también está bajo control. Sí, pues te lo deletrea. X. O. S. O. S. T. T. R. R. A. A. R. R. Vale, pues has aprendido a invocar a Xostrar. Su nombre se parece al mío, así que ya somos amiguitos. Vale. ¿Qué otro quieres probar? Bulezau. Vale, esto es básicamente un demonio más típico. Parece un humanoide con cuernos de cabra, y bueno, con cabeza de cabra. Y una cola con una púa infecta al final, que es un demonio de enfermedades. Y este Bulezau se va a llamar... Se va a llamar... No me gusta ninguno. Se va a llamar... Dog Zogd. Sí. O sea, D-O-G. Sí. Como perro en inglés. Sí, sí, sí. T-H. T-H. O-C-H. Dogzog. Vale. Este le dices directamente que te lo deletre. Vale. Y te dejo. Y el último, el coleguita hablador. El D-Book. Vale. Este no tiene forma física normal. Cuando lo invocas es una especie de espectro. que ya sabes que puede poseer cadáveres. Y este se resiste un poco más, pero aún así, como está obligado a obedecerte nada más salir, pues lo hace. Y este se llama Gar Nolel, con dos L, o sea, con una L. Sería G-A-R. Sí. N-O. Sí. N-O. L-L-E-L. Gar Nolel. Vale. Vale, pues. Catalán. Vale, estos. Sí. Estos tres escoltan hoy y los has invocado. Muy bien. Estupendo. Aún así, pese a que ahora tienes ventaja para controlarle a Garnoyel, ves que es el. Es el que más se resiste de los tres. No pasa nada, tenemos mucho tiempo para hacernos amigos. No, no comparten tu opinión, pero no les queda más remedio que hacerte caso, o sea. Pues nada, ya luego puedes ir llenando tu Pokédex otro día con otros bichos. Vale. Por cierto, Rena, si tú ves esto, o sea, vale que abandonaste la orden y tal, pero tu primer instinto cuando ves un demonio de estos... Es pegarle un hachazo, sí. Así que no te sientes extremadamente cómoda con el uso, pero no puedes negar que son aliados potentes. Mientras estén en control, si se les pierde el control, pues habrá que darles hachazos también. Es lo que hay, soy consciente, no pasa nada. Y bueno, ¿algún otro preparativo? Yo preparo en el Super Soaker una dosis de adhesivo de mímico y dos de fuego alquímico. Vale. Como nota... Yo modificaré mis hechizos. Que te he comentado antes. Sí, sí, sí. Pues los he escogido sin conocer este combate. Ya contaba con ello. Dos de fuego alquímico. Yo tengo que repasarme mi lista de hechizos. Ya me la repaso, te lo digo antes de la próxima. Y uno de adhesivo. Y bueno, pues. Pues si queréis, como. ¿No me queréis preguntar nada, bueno, a mí no, a Davian sobre ningún otro de los sitios del valle antes de acabar por hoy? Hombre, tenemos un poco de duda sobre quién es aquella persona que muera en Argimos Holt. Vale, de ahí os puede dar información. Os comenta, que no sé si os habían comentado ya antes, me suena que Argimos Holt era el... Básicamente la fortaleza de una orden de caballeros que había antes de que llegase Straza al valle y que luchaban contra los bárbaros. Que su líder fundador era en realidad un dragón de plata. Y que Straza lo derrotó. Y que luego acabó pasando a cuchillo al resto de la orden. Pero cuando Straza se convirtió en vampiro, básicamente volvieron a la vida como... almas en pena, y cuando matan el cuerpo en el cual se han reencarnado, poseen otro cadáver y están constantemente tratando de acabar con esta cisusión. Algunos vagan por las carreteras de Barovia, pero por lo que sabe Davian, la mayor parte esperan dentro de Argimos Holt algún tipo de señal o de oportunidad para combatir a... Vale. Pero entonces, ¿son aliados? ¿Qué son? Davian dice que a él le enseñaron a no acercarse a Argimos Holt porque las criaturas están cegadas por la venganza, pero no son muy... Pero se puede negociar con ellas. Él no lo ha intentado nunca. Pero originalmente era una orden de caballería noble. Entonces, parece probable que se pueda hacer algo. Vale. Os dice que son. Os dice que son, y aparte aparecen como criaturas. Aparecen en vuestro tomo de fauna y demás de Barovia. Los menciona von Richten. Y son no muertos, inteligentes, que no están bajo el control de Strath. Tienden a ser violentos. Son inmunes a intentos de ahuyentarlos, pese a ser no muertos. O sea, los clérigos no pueden obligarles a huir. Sus cuerpos regeneran y, aunque destruyas el cuerpo, un día después de que destruyas el cuerpo, el alma se traspasa a algún otro cadáver y vuelve a la vida. Entonces, la mayor parte de los que haya con vida ahora seguramente se hayan reencarnado varias veces y hayan ido perdiendo cordura con cada vuelta. Y encima os comenta que eran unos guerreros bastante aptos antes de morir, por lo que se cuentan las leyendas, pues que ahora no deben de ser precisamente menos hábiles. Entonces, no sabremos lo que nos enfrentaremos hasta que los tengamos delante. Bueno, os dice eso, que son inteligentes y que no son siervos de esto. Vale. Y que hay alguno que puede acechar por los caminos de Barovia, pero la mayor parte están confinados en Vostholt, por lo que él le consta. Suponemos que hay un líder, sigue siendo, tiene una orden como tal todavía. Si han resucitado todos, lo lógico es pensar que el líder también. Vale. Aunque el líder, el fundador, no, porque el fundador dragón y murió y ya está. Todos estos guerreros resucitados que yo sepan son humanos. Vale. ¿Algo más? Os dice que sitios que no conoce es el interior de. El interior e inmediaciones del Templo Ámbar y el Castillo Raven. El resto, más o menos, en algún momento durante su vida ha explorado. Y más sobrevolando que metiéndose dentro, dice. También en algún momento tendremos que ir al templo de Ámbar. Él os asegura que eso está maldito, desde que tienen constancia. Pero las leyendas de que hay poder oscuro esperando a los que se atrevan a entrar. Han tentado incluso a algún miembro de su familia. Pero ninguno ha conseguido salir con éxito de ahí. Os explica que parece que lo fundaron una orden que tenía la intención de contener a unos. No sabe si definirlos como seres, dioses o qué, oscuros. Y a recolectar conocimiento arcano y sorprendiendo a nadie pues le salió un poco raro. Vale. Que aparentemente si te dedicas a juntar en el mismo sitio muchas cosas malas, el resultado final puede no ser lo más estable del mundo. Ya. Yeah. La verdad. Hasta ahora creo que hemos hecho lo fácil y nos queda todo lo difícil, ¿no? Bueno, si te ha parecido fácil hasta ahora. Eso te voy a decir. Davian dice que lo que habéis hecho hasta ahora, aunque entiende que quizás no sea el mayor reto que os vais a encontrar en lo que os queda de vida, es algo que no había conseguido nadie más hasta que habéis llegado vosotros. Sí que es cierto que algunas han sido amenazas muy específicas del momento, como por ejemplo la criatura bórea esta que destrozasteis. Pero los hombres lobo llevan cazando entre los bosques de Barovia varias generaciones desde que él tiene memoria. Y habéis acabado, si no completamente con ellos, con al menos con la manada principal. Con sus líderes y todo. Sí. Y que por eso creen que con vuestra ayuda quizás podáis vencer a Baba Yaga. Que no es... No... O sea, ni siquiera el mago que llegó con dándoselas muy de... De tener la capacidad de salvar al valle de la propiedad de Strath, le inspiraba ni la mitad de confianza que vosotros. Aunque resultó ser poderoso, Strath le derrotó igualmente. ¿Vosotros estáis posponiendo un enfrentamiento con el vampiro o el vampiro algún enfrentamiento con vosotros? Pero de momento estáis consiguiendo cosas que hasta ahora no han sido posibles. Vale. Bueno, es por comparativa. Nos vamos a enfrentar a seres muy ancianos y muy poderosos. Bien. ¿Pociones de curación o forma de acceder a ellas o adquirirlas en algún sitio? Os dice que eso se le escapa un poco. ¿Su nuera es capaz de lanzar hechizos de curación más o menos sencillos? El punto fuerte de la reina del cuervo no es tanto la curación. El evitar que existan no muertos. Vale. ¿Alguna cosa más, compañeros? No, yo estoy reflexionando sobre mis hechizos. Me tienta probablemente el Elemental Bane para que le haga más daño el horror este que lanza Sursa. También le podría hacer más daño las bolas de fuego que puedo lanzar yo, las pequeñitas. Yo digo que la pega que tiene el Elemental Bane es que necesita esperar a la criatura. Y mientras esté dentro de la casa no le ves, con lo cual no comba bien con la que te deja dar. Hombre, es que me genera duda el muro de fuego si lo puedo meter dentro de una casa. Si leemos el texto de por sí, lo que dice es que lo puedes crear... En una superficie sólida. Hombre, puede ser... Puede ser... Yo, por ejemplo, te diría que igual el circular de 20 pies de diámetro, no, porque no ves el interior de casa. Y no cabe entero alrededor. Pero teniendo en cuenta que mide 20 pies de altura, lo puedes poner en el suelo alrededor del árbol. Y si te fijas, el área de efecto del lado que quema es 10 pies. Entonces, técnicamente tú puedes rodear el árbol por fuera con un muro de fuego de 6 pies, o sea, de 6 metros de alto, que quema básicamente, si son 20 pies de diámetro y a 10 pies de cada borde del muro hace daño. Todo el interior del círculo hace daño. Más las cuentas. Y aparte de rodear con fuego la cabaña, hecha Sorsa el hambre de Hadar, pues básicamente tiene dentro a una persona que se un momento se está dando un baño de sangre de cabra. 6 segundos después está dándose un baño de sangre de cabra hirviendo en el centro de una cabaña ardiendo. Que a su vez está en una esfera de oscuridad abisal con tentáculos viéndose de frío, lo cual es paradójico, y de ácido. Sí, no está mal. Que si le da tiempo a salir, montarse en la calavera, se puede escapar relativamente fácil. Pero mientras... Claro, todo eso depende de que no suceda algún tipo de accidente horrible durante la fase de acercamiento. Las pifias existen. Pero vamos, un 1 natural en una tirada de habilidad de sigilo, por ejemplo, no es una pifia. Un más 10 a la tirada, pues bastante bien. Vamos, que si conseguís tener los asaltos de sorpresa, o al menos el asalto de sorpresa más lo que tarde luego en salir de la caseta, vas a tener una ventaja bastante importante. Sí. Ya se verá como de cuesta arriba se os pone la cosa. A ver cómo de resistente y cómo de difícil es de darle. Como he dicho, desconocemos si posee algún objeto más que le pueda hacer más labores en el campo de silencio. Bueno, ¿algo más que aportar? ¿Algo que se nos haya pasado por alto? ¿Y cuña? No, estoy pensando, pero no... Por mi parte, no. ¿Invocar alguna criatura para que se haga cargo del esqueleto? ¿Del cráneo volador? Hombre, podría... pero bueno, es que son hechizos de concentración. Por cierto, un detalle. Suponiendo que tenga dispersar magia la propia Baba Yaga, o Baba Lisaga, perdón, derrapado. Que tendrá... Lo ideal sería que mientras le hacéis el hambre de Hadar y el muro y tal, al mismo tiempo le estén haciendo la silencia, porque si no, no podrá usar. Aún así, por cómo funciona el dispersar magia, podría, por ejemplo, cancelar un turno el hambre de Hadar y otro turno el muro, pero aún así necesitaría gastar ranuras para ello. Y no puede al mismo tiempo desactivar varios efectos de área con el mismo hechizo. ¿Y puede desactivarlo estando en silencio? No, si está en silencio ni siquiera. Entonces, si le coláis silencio y un par de áreas, se va a estar un par de turnos comiéndoselas con... Bueno, debe ser un plan. Bien, yo creo que lo tenemos planeado, entonces ya lo siguiente será prepararnos para ello e ir directamente a por la bruja. Así que bebamos estos días. Vale, no hay nada más que comentar de momento, así que en un principio la siguiente sesión es la caza de Baba Lisaga, o no sé cómo le... Pero vamos, la incursión en el pantano que antaño era el pueblo de Vérez. A tortas con la bruja. A tortas. ¿Y vosotros en un principio la semana que viene podéis jugar? Sí. En principio, miércoles, en principio sí. Vale. En pues, principio sí. Pues en ese caso nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Perdón por esta sesión mucho más dedicada a preparativos y charlar de cosas mecánicas que otra cosa, pero esperemos que aún así las posibles tácticas y estrategias os hayan parecido mínimamente interesantes. En fin, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.